funciona. Feliz podcast 25. 25 después de dos semanas de, después de, dos de inactividad. No inactividad, güey, porque... Bueno, inactividad pasa, en el bueno, podcast. Sí, inactividad en el podcast. Pasaron muchísimas cosas, han sido dos semanas bastante difíciles, especialmente para mí. Tienes dos minutos no sé, para no resumirlas. No sé realmente cómo ha estado... No, cómo ha estado... ¿Cómo era la palabra inglesa para dos semanas, güey? Fortnite. ¿Neta? No me acuerdo. Ah, bueno. Dije, ¿neta, güey? ¿Otro pedo? Nada, no sé, realmente nada más lo dije a lo pendejo, pero oficialmente ya no tengo trabajo, lo cual es algo muy frustrante. Es algo pero muy sigues culero. Trabajando. Es extraño, güey, pero sí. Tengo que ver una manera de comenzar a tener clientes por mí mismo, güey, y ser autosustentable, güey, porque este pedo se viene bueno, güey, al menos a después de agosto, güey. Ahí sí voy a ver cuando las cosas se van a poner medio tensas, güey. Ajá, Fortnite. Fortnite. Todo este juego hemos estado... Todo este tiempo hemos estado jugando un puto juego que tiene un night, significado. No, night. ¿Fortnite? Como de noche. Night. Otro pedo, güey. Quizás es lo mismo. Que se confunde con el juego porque el juego es Fortnite, no Fortnite. ¿Estás listo para jugar un poco de Nitis for my Fort? Está de la verga el chiste, lo sé. Chido. Ah, sí, ha sido... bastante difícil, güey. También porque ya me entró la locura de hacer otras cosas, güey. Y... la locura, bueno, no locura, güey, pero sí esta cosquilla de volver a iniciar lo del proyecto de los peluches, güey. Entonces, últimamente he estado buscando más y he estado poniendo mi atención más en eso, güey. En el estuche, güey. Exacto, güey. Exactamente, güey. Fuera de eso, estoy bastante bien. ¿Y tú? Ni. Pues ya habíamos hablado, ¿no? De qué era lo que esperábamos a partir de lo de la E3, güey. Ya habíamos hablado de eso. Creo que de eso se trató el último podcast. Sí, sí, porque fue el resumen de la E3, güey. Yo literalmente no puedo creer, güey, que todo lo que vimos acerca de Death Stranding fue otra vez una serie de videos y bullshit. Sí, sabía que eso iba a pasar, güey. Vimos gameplay, güey. ¿Qué tan bullshot sea ese gameplay? ¿Quién sabe, güey? Tienes que admitir, güey, que fue una total y reverenda mamada, güey. Porque yo neta esperaba algo más, güey. Ese juego lleva anunciado de 2000, ese fue desde tu error, 2015, ese güey. Fue tu para error. De mamar, sí, güey. Todavía no tenemos fecha. Ah, son, güey, 3 años, culero, sí, ¿no? Y pues, y sin fecha, güey. Y pues, yo digo que esa madre sí iba a salir para el último la ciclo, para el último año de vida de consolas, PlayStation 4, güey, y está siendo pensada para PlayStation 5. Sí, güey, yo creo que ya PlayStation le dijo, mira, güey, esta cosa está muy chingona, güey, el PlayStation 4 gordo no, más no que lo nada vas es porque Kojima está haciendo pendejada y media, güey, para crear su... Opus Máxima por ahora, güey. Bueno, hasta ahora. La güey. Neta se ve muy chida, sí, güey. Y la neta, si le pones atención a los mensajes y de qué se va a tratar el juego, literalmente va a ser un simulador de FedEx, pero. Pero tienes un poco más de riesgo, güey. Porque también salió y dijo: siempre tenemos al héroe, güey, al gran caballero, güey, al soldado, al marín, güey. Esta vez va a ser un repartidor, güey. Va. Güey, a huevo, ¿y por qué no? Va a ser un repartidor, wey, que tiene el trasero de un bebé en su garganta, güey. Un esófago. No, un esófago. Ah, sí va a estar. Estoy. Por esa parte. Ah, quería hablarte de algo que me llamó. ¿Estás comiendo mucho plástico? No, no estoy comiendo plástico, güey. Nada más lo estoy masticando por las ansias, güey. De que debo de nuevo concentrarme en el podcast, güey. Ayer vi uno de los tweets y uno de los hilos de Twitter más interesantes hasta ahora en mi cuenta personal, que decía más o menos así. Este es una artista de hecho mexicana que se dedica a hacer ilustración y demás, que dice, hablando de lo de la situación de Steven Universe, que le encantó los últimos 5 capítulos de la temporada, ¿no? A lo que recibió muchos comentarios muy ofensivos y tóxicos, especialmente de una señora, de lo que yo pienso era una señora, porque la verdad yo si estás por arriba, por debajo de los 25 años, yo creo que no tendrías esa clase de pensamientos y menos con una serie de ese estilo. Pero bueno. Bueno, señora, dijo, significa si ya tuvo bebés o no. Entonces, o que ya está casada. Una persona de más de 25 años. Una persona de más de 25 años. El problema es que esta señora literalmente le estaba diciendo que esa serie no era dirigida para niños y que era una serie de contenido inapropiado y que ella, junto con la organización de la Sagrada Familia, sepa la verga, ¿qué es eso, güey? Quieren bajarlo, ¿no? Y comenzó una discusión en el perfil, en el hilo de esta chava, y ella dio pocos tweets, o sea, fue los casi los cuento con las dos manos, güey. O sea, no creo que haya dado tantos, güey. Pero hubo mucha gente que se puso a pelear con la señora, güey, en el sentido de, es que, ¿por qué todas son mujeres? Es como de, bueno, güey, o sea, realmente no tiene que haber una justificación para eso, güey. Es la idea de la creadora, es la idea de Rebecca Sugar, aunque en algún momento dijo que era su idea utópica, güey, de cómo finalmente la evolución te lleva a situaciones de ese estilo, pero güey. Y dice que no le gusta, y la señora insistía, güey, y dice que no le gusta el tipo de relación que tenía Steven con Connie. O sea, tenía bastante conocimiento de la serie como para decir, ¿qué pedo, güey? O sea, fandoms, güey. Ajá, güey, era como, no me gusta el tipo de relación. Y yo me comenzaba a reír porque dije, a ver, güey, ¿qué clase de persona psicópata y psicótica eres como para llegar y estar, ver una serie, güey, y quejarte? No, güey, porque les gusta, güey, les gusta la serie, güey, y de esto hay casos, güey. Pero espérate. Y los amo, güey, precisamente por ese tipo de personas, güey. Porque ese mismo tipo de personas, güey, siguen las cosas, güey, pueden quejar y decir, no, son satánicas. Pero la siguen, y la verga, güey. Pero las siguen, las ven y crean fanfictions, güey. Sí, no sé si sepas. Pero hay una, señora, esa sí sabemos que es señora porque es, madre de familia y todo, güey. Pero es, a todas luces, güey, y ella lo ha dicho, la clásica ama de casa americana de por allá de los 50s, güey. Con el pañuelo en la 20, cabeza, 50, casi. Eso. No, más bien de los 20, porque en los 50 ya empezaban a exigir, güey, empezaron a cambiar. Tenían una mejor mentalidad. 80 años, güey. No, o sea, digo, es la clásica de esa época, es el clásico tipo de crianza. Ok. Es como que alabado sea el Señor, que tus hijos sean puros y santos, güey. Ese tipo de pendejadas, güey. Muy amish, güey. Era súper fan de casi como un amish, güey. Un amish todavía es más sensato, güey, pero este tipo de personas no, güey. Pero era súper fan de Harry Potter, güey, pero qué, güey. Ajá. Como es magia, güey, es satánica. Sí. Entonces dice, me encanta. Y empieza su fanfic, me encanta la obra, güey, pero voy a hacerlo para que nuestros hijos puedan verlo, puedan leerlo y seguir la obra del Señor, güey. De alabar a nuestro Dios Jesús, etcétera, güey. ¿Qué, güey? ¿Harry Potter va a ser Jesús, güey? ¿Y Voldemort va a ser Lucifer, motherfucker? Pero empieza con que Harry llega a una familia, güey, que es súper cristiana, güey, y si como que lees entre líneas, güey, es como que su self-insert de lo que esperaría que es su familia, pero te apuesto que no, güey, y que llega esa familia súper cristiana, güey, súper buena, güey, y Hermione no es una persona X, güey, es la hija de esa familia, güey. Por lo preocupante es eso de que les empiece a empujar la relación, y estoy hablando de cuando estaban en el primer año, güey. Son niños, güey. Son niños, güey, y está empujando ese desmadre y todo, es como que, shit, esto está oscuro, güey. Y cuando se transportan a Hogwarts, güey, no se transportan por magia, güey. Es literalmente el poder divino de Dios, güey. Algo así narra como que cierran los ojos, aprieta la mano y piensa en Dios, güey. Reza, güey. Y un de repente puto rayo de luz, güey. Casi, entra en casi, la habitación, güey. Ves luz, güey, y estás en Hogwarts, güey. Es un viaje, güey. Porque obviamente esta madre es para... Es cuando estaba primer año de Harry Potter, güey. Es principios que habrá sido, güey. Harry Potter salió en secundaria, güey. No sé, el fanfic ha de ser como de 2010, güey. Uh-huh. Y para ese momento, pues, el internet era súper agresivo, güey. O sea, la mayoría del internet, o sea, no podía filtrar tanto la toxicidad, güey. Entonces, tenía un montón de comentarios respondiéndole, ¿no, güey? Y ella salía y respondía después y expresaba su sal, güey. Era como el comentario, como la línea de Twitter, güey, nada más que en separaciones de semanas o meses, güey. Da la verga, güey. Pero, y lo más que es ese tipo de personas las sí, que hacen. Y te apuesto que la buscas, güey. Debe de tener su fanfic con Steven Universe cristiano, güey. En el que Connie es blanca, güey. A eso voy, güey. Esta señora que estaba jodiendo. Y no entiendo por qué comenzó a joder la línea de tiempo de esta artista, güey. Que debe tener nuestra edad, güey. Es una chava, güey. O sea, pero no entiendo por. ¿Cómo? No entiendo cómo llegó ese tweet, güey. O sea. Probablemente pero, la sigue por el O la busque, güey. Sí, o sea, busque como cosas de Steven Universe para desahogar sus sentimientos, güey. Porque acabó la temporada, güey. Pero X. Lo que más me gustó, güey, fue cómo literalmente respondió. Y esa misma respuesta ya la había visto antes en el tweet de Texal. Pero es justamente lo mismo que respondió esta chava, güey. Esa serie, y lo dijo así, esa serie no es para niños. Como muchas otras. Y comenzó a explicar por qué debemos dejar de pensar que los dibujos animados son para niños. Dice, y de hecho salió un chavo que dice, bueno, un chavo ya padre de familia, güey, una persona, un padre de familia, güey, que había dicho, yo cometí el error de haberles metido Rick and Morty a mis hijos de 6 y 8 años, güey, sí, no, pensando que era una caricatura en Netflix, güey. Dije, espérate, güey, para eso hay categoría. Tiene un rating. Además, wey, es tonto porque se ve, güey. Ves el estilo y dices. Y tiene un rating, güey. O sea, tiene una calificación y tiene una clasificación. Sí, fue responsable de él, güey. Sí, güey. Y él mismo lo dice. Él también da apoyo a la idea central de sí, es cierto, güey. No todo lo que está saliendo a televisión, especialmente que tenga que ver con dibujos animados, etcétera, etcétera, etcétera, güey. O muchos otros contenidos son sí, para niños, ejemplo, aunque o sea, parezcan para niños, güey. Rick and Morty, cuando salió originalmente en Adult Swim es un bloque para adultos, güey, y no pasa en la tarde, güey, ya ni siquiera pasa en Cartoon Network, güey, ya pasa en su propia emisora, que es Adult Swim, güey. Lo que está en las tardes, obviamente, si dices, esto es para niños, lo pueden ver niños, es un bloque familiar, güey. Todo el día hasta que se acaba, güey, y determinan cuando se acaba, güey. Que de hecho, esa situación Network de la del bloque acaba, familiar también es importante. Tsunami, porque ves que ya metieron las clasificaciones. También hay clasificaciones de las, antes de que empiece un programa así. Y te dice, este debe ser visto con una compañía de padres, güey. Exactamente, güey. Sí, güey. Que ya a sus padres les valga verga, güey. Ya eso es otro pedo, güey. Pero además Cartoon Network ha sido, y me gusta, güey, porque esta nueva política que está adoptando Cartoon, güey, que ya empieza a ser más abierto. Porque no sé si te acuerdas, güey, que cuando Rebecca empezó tuvo muchos problemas, güey, y tuvo que empezar a decir, no son mujeres, son otro desmadre, güey, o sea, no son lesbianas, nada más están, ¿no? Son piedras, güey. Ah, o sea, tenía que pasar la censura, güey, y ahorita, obviamente, ya no, güey, está casando a dos personajes que... Cállate, güey. Son obviamente femeninos, güey. Cállate, güey. Entré en la realización después, güey. Por eso estoy directo a los ojos y dije, fuck. Fue lo que me spoileó, güey. Pero, o sea, ya no está pasando por casi ningún filtro, güey. Y eso es chido porque Cartoon Network también está avanzando, güey. Pero también. Y por Cartoon ejemplo, Network algo que también es vocal y dice. Para los niños y los niños de corazón, güey. O sea, se refiere para niños y adultos. Para quien lo quiera ver es para lo que está, porque ellos también saben que están. Porque también una... esa clase de programas, güey, y de hecho Steven Universe es uno de los... Está dentro de las series que debes ver, güey, para ser más open mind, güey. O sea, es una buena forma de introducirte, güey. Creo que porque tienes que tener como que mente abierta, sí, para poder verla, güey. Pero, o sea, es una muy buena introducción, güey, porque no te plantea las cosas tan abruptamente, güey, como otro tipo de contenidos, güey. Bastante. Entonces, yo estaba leyendo, güey, y te juro, güey, o sea, eran mil y algo tweets, güey. O sea, era una conversación enorme, y los tweets de la señora, güey, era como que hubiera utilizado esos programas de puedes escribir hasta 800 caracteres, güey, porque en verdad eran textos enormes, güey, y digo, No, es que ya tienes 280 caracteres. Sí, sí, sí, pero era muchísimo más que eso, güey. Era como si hubieras insertado tu tesis de Word, güey. Sí, o sea, y algo que me llamó mucho la atención y que en cierta forma sentí muy feo, güey, fue cuando comenzó todavía, ya casi en los últimos, ya comenzó más la línea del odio, güey. Sí. Y ya comenzaron a salir temas súper pendejos, güey. Y fue así como de, pero es que los gays no pueden adoptar. Y ahí fue mi... ¿Qué tiene que ver eso, güey? Y luego otra, güey. Sí, sí, no, porque... Ah, y luego, final, ¿por qué no pueden adoptar? La respuesta más divertida de por qué no pueden adoptar, ¿cuál crees que fue, güey? No sé, güey. No tienen los recursos económicos, güey. Fue como de, ¿what? Sí, no, y ya entraron en un discurso completamente diferente. Güey. Sí, güey, es como de... Ahora me... Güey, si no tengo los recursos económicos, lo último lo que voy a pensar va a ser adoptar a un niño, güey. O sea, ¿qué mamadas es eso, güey? Y te digo... Y justamente comencé a pensar en lo que estábamos hablando ayer. O antier. Creo que fue antier, güey. Antier. Sí, la situación de la toxicidad, güey. La situación de esta... Este desmadre de... si debemos dejar pisotearnos, güey, por lo que dice una comunidad, güey. O si vas a dar tus ideas, güey. A lo que la chava, la artista, de nuevo dijo, güey. Una vez más. No, no todas las caricaturas y dibujos animados son para niños. Pueden ser una correcta herramienta para acercarte a tu hijo y explicar muchas cosas. Pero definitivamente ya estamos en una época en la que ya no funciona, güey. Y dio un ejemplo muy interesante. Dice, ¿por qué nunca se nos hizo raro? ¿Por qué siempre se nos hizo chusco divertido? Cuando Bugs Bunny besaba a Elmer Gruñón, etcétera, etcétera, etcétera, güey. Que era un comportamiento que hoy podemos decir, no, es que eso es de gays. Y lo expresó de es una la, manera la muy forma fuerte. Y de hecho puso un gif, güey. Y la gente ya no le contestó. Porque es como comedia, güey. O sea, por ejemplo, hay un muy buen show de una comediante que se llama Cameron Esposito, güey. Que se llama literalmente Rape Jokes, güey. Bromas de violación, güey. Pero lo que trata en sí es quién lo dice, cómo lo dices con cuidado, etcétera, güey. Y no lo dice burlándose de a quien violaron, güey, sino de precisamente de las bromas, güey, de lo grave que es, de lo estúpido que es contar algo así, güey. Entonces, más que lo que hacen es como lo retratan, güey, porque antes, dos personas negras, güey. Tienes una persona negra, está ahí, por ejemplo, el del arcade de Steven Universe, güey, se me olvidó cómo se llama, güey. Mr. Feelgood, creo que se llama, güey, en inglés. ¿El señor Sonrisas? Ajá, es una persona negra, güey, está, güey. Pero toma la edición original de Fantasia, no sé por qué lo dije con italiano, güey. Fantasia, güey, que es la película donde Mickey sale como mago. Hay una escena en la versión original en donde hay un hay centauros, güey. Y hay una persona negra, centauro, en un cuerpo de burro y con el clásico interpretación de labios años, Memín Pingüín, güey. ¿Cuál es la mala, güey? La de Fantasia, güey. ¿Por qué, güey? Porque es como lo retratabas, güey. Pero si le pones eso a un supremacista blanco, güey, que te dice que está bien, güey, que este güey tenga un trabajo, güey, o que sea un burro caricatura, güey. Pues que sea un burro caricatura para él, ¿no, güey? Porque no deberían de tener trabajo, güey. Lo mismo ahorita con lo que mencionabas de Bugs Bunny, güey. Antes lo retrataban como que a Elmer le iba mal, como que es una estupidez, o sea. Sí, o sea, pero ahorita lo retratan broma, como que es algo que pasa, güey, es algo normal, güey, y ahí es cuando ese tipo de gente salta, güey, porque, entre comillas, no debería de ser. Tú me habías dicho algo, una palabra de moral, güey, y siempre se me va esa palabra. ¿La descarga moral? Ah, la descarga no moral. No estoy seguro que en este caso entre. No, pero, o sea, en muchos casos sí entra, güey, tal vez no en este, güey, pero, o sea, yo sí apoyo el pensamiento de esta chica, güey, en decir... Ya no estamos en tiempos para hacer eso, güey. O sea... No, es que las caricaturas, Fuck me, güey. Rick and Morty puede ser para niños, güey. Si no fuera como la crudeza que la tiene, güey. Porque es un sci-fi, güey. O sea, la podrías hacer para niños, güey. Eso. Con todos esos mundos extraños y eso, güey, pero reduce la crudeza, güey. Obviamente esa no está diseñada ni pensada para niños, güey. Pero no quiere decir que las caricaturas ya no sean para niños o no pueda haber para niños, porque Steven Universe está pensada precisamente para niños, güey, para que entiendan que existe eso y no tengan el odio de este tipo de personas, güey. Y también hay otras como Summer Camp, creo que se llama. Camp algo, güey. Es nueva, güey. La escribe una que antes escribía para también para Adventure Time, güey. Y está súper chistosa, güey. Está chida, güey. Es fantástica, güey. Y en sí refleja cómo se sentía ella cuando se tuvo que mudar de Inglaterra a Nueva York porque extrañaba a su familia, güey. Son puras cosas divertidas y tontas. Realmente no es algo como que extraño. O sea, no es algo como que te enseñe algo realmente hasta ahora, güey. Siempre puede evolucionar, güey. Pero siempre ha habido algo nuevo. También es, yo siento que también es esa parte lo acabas de tocar, güey. El hecho de que nosotros sigamos pensando, güey, que la televisión va a educar a nuestros hijos, güey. Eso también está mal, güey. Y puede, güey, porque estás poniendo en. O sea, tú también. O sea, no le voy a educar solamente, tienes que poner manos, güey, Sí. por ejemplo. O sea. O sea, tienes que saber dirigir, güey, porque yo es que yo siento. Por ejemplo, Steven, güey. O sea, pueden ver que en Steven sabemos que Ruby y Sapphire se besan, güey. Entonces el niño se besa, ¿no? Y ella entiende, él o ella entiende que son mujeres, güey. Y sabe que eso pasa, güey, sabe que eso existe, güey, pero el jefe nunca le dice, está bien, porque el mundo es así, no tienes nada que... O sea, te van a decir que es malo, cosas así, ¿no? Que le enseñe que eso no es algo malo y que no es algo satánico, cosas así, güey. Entonces, si no le enseña, güey, y se encuentra con alguien, con el padre de un niño que es homofóbico, güey, pues va y le va a decir, no, eso es malo, güey, no lo deberías de hacer, güey, cosas así. Pues entonces la niña va a relacionar eso con eso, güey. Sabe que existe y sabe que es malo, güey. En vez de que sabe que existe y sabe que es normal, güey. Cosas así, güey. Entonces, sí, la televisión, que es lo bueno ahorita, los programas ya son más avanzados, güey. Son más críticos, te enseñan cosas, güey. Empiezan a evolucionar, güey. Pero siempre está en la responsabilidad del padre guiarlos a que eso sea una enseñanza positiva, güey. Y no que, o sea. Sí, pero también, eso, yo creo que también esa pelea, güey, siento que va a durar mucho. Digo, no es algo eternamente, Sí. pero siento que todavía va a durar mucho, porque todavía incluso hay personas ahorita, güey, que siguen diciendo que, por ejemplo, que la homosexualidad no es un camino de la ley de la naturaleza. Y es como, güey, te puedo Sí. asegurar si tú llegas y le dices a esa Güey, persona cómo funciona la fotosíntesis, se va a quedar así, güey, ah, pues es que toma rayos del sol. y Ah, sí, deja ¿y tú qué eso, pasa de noche, güey. putito, güey? Biólogos expertos, güey, han salido y han dicho, sí es por esto, güey. Y aquí está todos los papeles que quieran, güey. O sea, lo que estás diciendo, transexualidad, homosexualidad, lo que quieras, güey, están los papeles, güey. Dices, sí, es natural, es normal, Es güey. natural, güey, y adivina qué, O sea, hay es una razón evolutivo, güey, y biológica detrás de adivina esto, qué, güey. güey. Hay una serie de investigaciones que dicen, güey, que si hay un gen, güey, No, hay que no es empezar a algo indicar, güey. transmitible, güey. O sea, no es como que tengas que ese gen sea dominante alguno, güey. De hecho, es una lo que los científicos ahora llaman la nueva generación de genes, güey. Bueno, pero no es una generación nueva, güey, sino que están descubriendo más sobre el código genético, y es un gen que se activa. Y ya, eso es todo. Ah, Entonces, pues perdón, sí, pequeña interrupción. una pequeña interrupción. Lamentamos ese corte extraño de un De segundo, audio. pero. Ah, entonces te digo, yo no. O sea, no puedo. No puedo a veces, güey. O sea. Soy de esas personas que sí cuestiona como que todo, güey. No en el sentido de decir, ah, ¿por qué las cosas son así, güey? No, sino que me gustaría tener, güey, mejores argumentos para que en un futuro, cuando la gente me diga este pedo, güey. Por ejemplo, hablando mucho con Elisa, güey, yo aprendí un chingo de cosas, güey. Ya me explicó mucho de cómo funcionaba la homosexualidad en otras especies, güey. Cómo funcionaba el suicidio, güey. Cómo funciona la transexualidad en otras especies, güey. Como por motivo de supervivencia, güey. Lo que otras especies pueden hacer hormonalmente, nosotros solo las podemos hacer quirúrgicamente, güey. Entonces, ¿quién es menos avanzado, motherfucker? Me encanta porque además hay psicológicamente. Me encanta porque ahorita están relocalizando un par de gansos, güey, que son homosexuales, güey. Los dos gansos son masculinos. Y lo están relocalizando a todos, güey, pero estos estaban en un parque, güey, y recolectaban basura, güey, basura de colores que les gustaba, güey. Y las tenían en su nido y los cuidaban como si fueran sus bebés, güey. ¡Guau! Wow. Porque no pueden tener, güey. Los gansos adoptaron, güey. Entonces, lo que hicieron es que para el criadero en que lo están relocalizando, güey, es que les van a poner huevitos, creo que era así, güey. Huevitos de colores. Les van a dar gansos. Oh. Les van a dar gansos bebés, güey. Oh. Pero ahora sí van a poder adoptar porque del parque donde los sacaban. Y ahorita en la sesión ahora sí les van a dar, güey, y los van a poder criar, güey. Quiero ver eso, güey. No me acuerdo bien, chido, pero puedes buscarlo. Te va a aparecer fácilmente, güey, porque sí es un poco grande, güey. Pero dije, wow, qué chingón, güey. Sí. O sea. Sí, tú no piensas en eso. Y no hay una razón evolutiva ni nada realmente, güey. Simplemente son. Pasa. Y punto, güey. Uh-huh. Sí. Pasa. Sí, eso es algo que a mí me llama mucho la atención, güey. Pero es uno de los tantos temas que. Con lo que lamentablemente. Nos vemos forzados a. Entre comillas, convivir en internet por ahora. Sí. Porque obviamente por ejemplo, al final muchas cosas ahorita muchos periódicos y eso están poniendo deberíamos elegir millennials para nuestros candidatos y todo eso, y así funciona el tiempo, güey. Check. O sea, eventualmente no vas a tener otra puta opción más que elegir millennials, güey. Porque así funciona el tiempo, güey. Porque sí. La gente que ya estaba se va a morir, se va a salir, ya no va a poder, se sí. va a jubilar, güey. Y quien va a tomar el nuevo cargo es obviamente lo que le llaman el millennial, güey. Lo que pasa es que utilizan millennial, güey, como un término peyorativo, güey. Pero lamentablemente. De nuevo, y esto también es súper importante ahorita en el que lo tomas, güey, porque de nuevo, güey. ¿Sabes en qué momento se comenzó a tomar como un término peyorativo, güey? En el momento en que lo hice. Y eso ha sido siempre, güey. Los de atrás no, siempre no, han dicho. No, el momento otro, en el que se hizo, güey. Porque te digo, esos términos más que nada solo abarcan como generaciones socioeconómicas, güey, para tener ciertas estructuraciones, güey. Y por ejemplo, poder crear perfiles de venta, güey. O sea, eso es técnico, güey. Uh-huh. Pero cuando se comenzó a utilizar de forma peyorativa y como un insulto, güey. Que es lo que más me. En cierta forma me divierte, güey. Huele a nuestra generación, güey. Gracias, güey, a un reportero español, güey, que dijo, los millennials tienen la culpa de la actual rebelión, imagínate, ni siquiera sí. era homosexual, güey, era una rebelión, creo que era hasta por educación, güey. Me imagino con los problemas que tiene España, güey. Desde ese momento el término millennial, güey, comenzó a ser algo bastante negativo. Y mientras muchas personas, güey, se enfocan en que no, güey, o sea, sí podemos hacer muchas cosas de la chingada. También hay muchas personas, wey, por eso es algo súper abierto, güey. Y, por ejemplo, al menos en Estados Unidos, güey, si tú preguntas qué es un millennial, te van a decir un youtuber, güey. Che, te van a decir hacer? Un Instagram, güey. Y eso, lamentablemente, wey, es que baja a sí, México, güey. Mientras que en México, nuestros millennials, güey. En México y en grandes partes de Latinoamérica, nuestros millennials, güey. Están siendo científicos, güey. Están ganando concursos, güey. Están ganando en deportes. Y es en esta generación, por ejemplo, donde México ha tenido más ganadores a nivel mundial en todas las áreas. Sí. Es en esta generación, güey. ¿Pero adivina qué? Che, ¿te importa más lo que dice un güey frente a una cámara? Era como lo que estabas hablando con los chicos de Luminaste el pasado jueves, porque tuvimos una reunión con ellos. Es como, se enfocan más en esta situación de, sí, un micrófono temporal. No se trata de eso, güey. No se trata solamente de hablar, güey. Entonces, ¿qué chingados estás diciendo? ¿Qué estás proponiendo, no? Sí. Entonces, lamentablemente, la generación... Bueno, la cantidad de personas que figuran más dentro del millennial siempre va a ser negativa, güey. Porque incluso estos se están saliendo de ese Desauge, güey. Por ejemplo, ahorita el nuevo término que se me hace bastante tonto y que dije, ah, esto ya no se lo pueden sacar de las nalgas, güey. El nuevo término es centennial, güey. Centennial. Es como de... Es por el nuevo siglo, motherfucker. El centenario, güey. Por el centenario. Oh, no, no importa, güey, porque ni siquiera tiene... Güey, se dio la... Desde hace muchos años, güey, se dio la terminación para esta generación a nivel socioeconómico, güey. Y va a ser la generación Y. La generación del internet, güey. O sea, no de la tecnología, güey. Eso somos los miles. Nosotros tenemos... Es la generación del internet, güey. Sí, güey. Todo está basado en internet. Sí, pero ¿a qué sale lo de Centennial si otro, güey? Es precisamente porque ya no están tomando lo que se supone que son esas determinaciones. Lo están usando... Sí, sí. Para continuar el mame, güey. Sí. dije, por Dios, güey. O sea, cuando... Y, ¿sabes qué es lo que más me llega a frustrar? Al menos a mí, que fue que estudié mercadotecnia, güey. Que mercadólogos que yo considero chingones, los usen. O sea, es como de, güey. Eso es lo que... Haz, o sea, paro. Sí. Porque quieres entrar acá con la chaviza y todo ese pedo. No, güey. No, es nada más porque es lo que... O sea, quiere insultar, quiere hacer menos, güey. Exactamente. Güey, what ifs, güey. Pero es lo que... O sea, lo bueno es que estas nuevas personas, güey, personas de nuestra generación, personas de las que vienen, tienen esta nueva corriente de pensamiento, güey, que van a empezar a transmitir después porque no hay de otra, güey. Y eso es lo bueno, güey. Porque es algo para bien, güey. Y quizá aquí no tan rápido, pero va a empezar cuando lo empiecen a consumir, güey. O sea, quizá aquí yo no veo tantos buenos ejemplos. Estoy seguro de que hay, güey, pero no he visto muchos. ¿Sabes también cuál es el problema? Que aquí es sumamente censurado, güey. Sí. Y te lo digo porque... con mis alumnos es así, güey. Cuando tratan luego de dar discursos de ese estilo, cuando hay oratoria ya... Es como que no digas puta, eso. Ajá, o sea, okay, los tachan, güey. Y he visto, por ejemplo, luego los videos, porque creo que fue en febrero, güey. Hubo un concurso de oratoria sobre la inclusión y la inclusividad, güey. Pero hablaba de manera racial. Uh-huh. Y no sé por qué, güey, llega a decir personas de color, güey. Y en la edición, güey, más adelante dice negras, güey. Pero no se refiere a personas, güey. Dice negras. Cortaron el video, güey, y literalmente en lugar de decir personas de color, güey, se escucha personas negras, güey. Nada más para joder, güey. Yo dije... Así no lo dijiste, eso ya es un desmadrote bien mucho así más no grande, güey, y deberían de tratar eso, güey, porque... Y de hecho, güey, pues de hecho, güey, los últimos dos rectores de la UMAD precisamente, güey, están bajo investigación por esos desmadres, güey. Sí, o sea, y fue como de... Ya no puedes hacer eso, güey. O sea, ¿qué clase de mensaje estás dando, güey? Cuando sí hablas de inclusividad, y inmediatamente quiero que insulten a la gente, güey. Edítalo, güey. Y lo supieron editarlo, güey, porque en todo el video era el chavo hablando, pero cuando comenzaba a decir esas cosas ponían diapositivas, güey. Ponían uh-huh videos, entonces nada más era el audio, güey. Uh-huh. Y si no tienes buen audio y si no sabes bien del pedo, güey, se te va. Sí. O sea, y dije, no, no mames. O sea, aunque sí considero que es en nuestro, sí está en nuestro deber comenzar a hacer. Sí, sí, es lo que, o sea, a nuestros queridos escuchas, ya sean 2 o 100, o sea, esto es importante. O sea, el mundo es súper diverso, o sea, ya no. Sí. Ya no puedo considerar. Siempre ha sido, manera, o sea, el mundo siempre ha sido diverso, nada más que ya no hay que dejar espacio para negatividad, güey, para odio, güey. Para ocultarlo, güey, sí, para esa represión culera, güey. Y eso, por ejemplo, en la industria de los videojuegos, la tecnología nos lleva a situaciones bastante interesantes. Sí, que... La anécdota que más me ha llamado la atención fue la última que nos diste, güey. Bueno, la última de la que estuvimos hablando la semana pasada, güey. Del estudio, que la despidieron. Bueno, no fue por un tema de racial ni de este estilo, pero es por un tema que también nos atañe a nosotros como comunidad, güey. Sí, en sí es de la toxicidad, que como sea es parte de todo, güey. Sí. O sea, atañe a todo, es parte de toda la toxicidad, güey, y es algo que hay que... No se va a eliminar para siempre, güey, pero sí es algo que hay que reducir o al menos dejar de escuchar. La escritora en jefe, güey, de Gilgard's Do, es chido, Spanglish, güey. Gilgard's Do, la despidieron, güey, porque en una hizo un thread en su Twitter, güey, hablando de los problemas al trabajar, güey, o sea, las dificultades de escribir para un MMORPG, escribir en general, etcétera, ¿no? O sea, es difícil escribir, tienes que empoderar al jugador, tienes que dejar que el jugador se sienta como su personaje, pero tampoco le puedes dar muchas elecciones, porque entonces ya no sabe qué es su personaje, güey. Que como todo puedes tener la cantidad de años de experiencia que quieras, güey, pero, sí, pero siempre va a ser difícil reto, porque siempre, güey, siempre va a figurar un reto, güey. Uh-huh. Y es un thread, estuvo muy chido, güey, y un güey que es un youtuber, güey, de parte de la del fandom de este juego, güey, le escribe diciéndole entre comillas amablemente cómo hacer su trabajo, güey. Y ella le responde en este capítulo de cómo, de alguien te dice cómo hacer, alguien con el que no trabajas te dice cómo hacer tu trabajo, güey. Y el güey se prende, güey, y le empieza a responder, güey, y empieza a jalar a sus fins de la comunidad, o sea, a su toxic crew, güey. A su toxic crew, güey, a su gente culera, güey, que lo sigue ciegamente, güey. Y le empiezan a atacar, güey. Y otro que es de ese no estoy seguro que sea, creo que nada más es desarrollador, y también entró y dijo, ni siquiera entró al thread como tal, nada más publicó en su tweet, me parece, dice un punto importante, algo así, ella nunca pidió tu opinión, punto. ¿Y qué hace, güey? Dice, pues estos culeros nos atacaron, güey, nos hicieron sentir menos. Y en Reddit todos se juntaron, güey, y toda esta comunidad tóxica empezó a hacer threads y publicaciones, güey, que empezaron a jalar más gente. Y empezaron a decir, no, yo ya no voy a pagar, esto le haces a tus consumidores, ArenaNet se llama el desarrollador, güey, y ArenaNet sale inmediatamente y dice, nuestros dos personas que eran Price y... No me acuerdo de sus nombres, pero los dos que estuvieron en ese thread, la escritora y el güey, los despidieron, güey, dijeron estos dos, no cumplieron con nuestra comunidad, algo así, güey, y están despedidos, güey, todos, what the fuck. En cualquiera de los casos, güey, o sea, es estúpido hacer eso, güey. Digo, hemos hablado de la situación de... Pero ¿qué causa además esto, güey? Ajá. Uh-huh. Causa que las demás personas de otros juegos que se sienten como estas personas tóxicas empiecen a atacar, güey. Otro, ¿qué, para quién trabajaba ella, güey? Y específicamente mujeres, güey, están atacando mujeres ahorita, güey. Se me da para qué no trabaja y la sigo, la sigo de tiempo y no me acuerdo, güey, ahorita por mi vida no me puedo acordar, güey. Pero el güey le comenta en publicación, güey, fuera de hora de trabajo, güey, fuera de su cuenta de trabajo, güey, y la chica le responde, güey, y el güey va y le dice a la, ¿cómo se llama?, a la empresa desarrolladora, güey, le dice su trabajadora me ofendió, güey. Sí, me ofendió, me atacó, güey. Pero justo me había regresado a la mente qué juego porque los nombró, güey. Y nada más fueron tres putos juegos, güey. A la madre. Y con eso quería decir como que tengo título y derecho a que despiden a quien yo diga, güey. Güey, what the fuck, man. Pero eso es lo que está causando. Ahorita va a haber muchos ataques, güey. Y las empresas como tal, las desarrolladoras, tienen que salir y poner un alto a estos desmadres y decirles... O sea, declarar, güey, quizá no decir ArenaNet fue un pedazo de mierda hizo eso, güey, pero sí decir otra desarrolladora u otra empresa similar a la nuestra tuvo estas decisiones, pero nosotros no seguimos ese código, que, güey, de etcétera. Hecho, en un podcast anterior ya habíamos hablado de cómo desarrolladoras y cómo equipos de community managers toman a sus comunidades, como esta chica que literalmente dijo, no me importan mis seguidores, güey, no me importan los seguidores del juego, güey. O sea, solo me importa su dinero, digo, eso es malo. O sea, eso sí es una declaración mala, güey. Pero por otro lado, yo lo estaba viendo ayer, por ejemplo, sin querer, compartí una de nuestras hermosas notas, de hecho la hermosa nota de Warframe de ayer en un grupo de Destiny, güey. No, güey, o sea, la que se me armó. Y fue tonto de mi parte porque no le escribí nada, nada más le puse un guiño, güey. Y hubo un güey que dijo, el equipo de Bungie está haciendo mal su trabajo, güey. Y yo dije, inmediatamente pensé en tu caso, güey. Dije, este güey va a decir algo así como estos güeyes deben aprender. Dijo, no. Sí, dijo, tenían una comunidad tan fuerte por esto. O sea, y te dan las razones de qué pedo, qué está pasando, sí, con Bungie. Y dice, pues tienes razón, güey. Sí, o sea, tú puedes expresar eso, pero no vayas y le digas a un desarrollador eso, güey. No busques gente y decirle, no sabes hacerlo. Exactamente. Fuck you, güey. Tiene razón. Y mucha gente que en algún momento, por ejemplo, cuando comenzó la toxicidad en contra de Warframe, ¿qué clase de estupidez es esto? Y de repente ese güey da las explicaciones de cómo funciona, güey, porque mucha gente estaba diciendo que Warframe es un pay to win. Y ese güey de repente dice, ah, sí, pay to win. Y dice, Black Armory. Nada más escribió Black Armory. ¿Qué es eso, güey? Es tu servicio premium, motherfucker. ¿Cómo no es un pay to win? No, pero es que no te dan... ¿Cómo chingados no te dan nada nuevo, güey? Te dan armas exclusivas, te da equipamiento exclusivo, güey. ¿Qué pedo, güey? Literalmente es exclusivo. Eso es un pinche pay to win, güey. O sea, es un bloqueo de pago muy cabrón. Y todavía él dijo, el problema que tiene Bungie, y que sé que sabe, y lo escribe así, y que sé que sabe, es que como ya no tiene la misma tabla de jugadores que tenía antes, ahora le va a sacar más a los que tiene y que son fans. Sí. Sí, y porque dije, es lo que está haciendo. Ya sabe que no, cierto, va a vender, wey, más, güey. Empieza a venderle más a los que ya están, güey. Exactamente. ¿Y sabes qué es lo que más me llamó la atención ayer, güey? Hay una nota, güey, de PC Gamer, güey, que dice, Warframe y Destiny coexisten completamente bien en PC, güey. ¿Ah, sí? Ahí viene que Warframe tiene 5 millones de jugadores más que Destiny al mes, güey. ¿Qué te dice eso, güey? O sea, que la comunidad está, en cierta manera, se está ladeando, güey. Pero aquí eso no importa, güey. Este chavo, se llamaron, porque hasta me acordé de su nombre, güey. Yo creo que si tuviera una plática con un desarrollador, sí le podría decir qué pedo. Y el desarrollador sí se podría ofender, si tú quieres, o sí podría explotar y decirle, no vas a decirme cómo hacer mi trabajo, güey. Pero yo considero que también hay momentos en los que debes, no en el caso de la chava y no en ese estilo, güey, pero hay momentos en los que ya lo hemos hablado, que sí, como desarrolladores, como estudios, como lo que sea, debes escuchar a tu gente porque es la gente la que te está consumiendo, güey. Ahora sí, pero, o sea, una cosa es que tengas feedback y otra cosa es que te digan qué hacer, güey. Exactamente, es justamente eso. Ese es precisamente lo que iba, güey. Hay una gran diferencia entre tener una retroalimentación efectiva, güey, y que literalmente vengan a decirte, no me gusta lo que estás haciendo, haz lo que yo hago, o haz lo que yo quiero que hagas. Hazlo, güey, como yo lo digo. Ajá, güey, eso es otro pedo completamente diferente, güey, y lamentablemente es lo que pasó en el caso de la desarrolladora de Guildcards, de tú, güey. Y digo, lamentablemente pasó. Ahorita vamos a seguramente ahorita vamos a ver una gran cantidad de contenido basura y toxicidad con respecto. Sí. Pero es muy cierto lo que dices, güey. Ya dependerá de los estudios y de los desarrolladores, güey, permitir eso, güey, o hacer frente a la toxicidad de la comunidad tóxica, o irte contra tus trabajadores, güey. Cuando créeme que tus trabajadores no tienen la culpa, güey. Sí, no, ya, o sea, cuando además la gente sale de su camino para ir y atacar y hacer sus cagaderos, todavía con más razón que como fue en este caso, güey. Que también, como muchos de ellos, y también los community managers, güey, hubo unos casos también en los que salieron y dijeron, güey, yo trabajo para, digamos, Capcom, güey. Y tienen un problema en su servicio, güey. No sé, digamos que el servidor de Street Fighter se cayó, güey. Ah, bueno, le mandan Street Fighter, güey. No les responden. Ah, bueno, buscan al community manager y le dicen. Y le preguntan. Y lo acosan, güey, porque saben que es la cuenta personal, güey. Eso, güey, no estoy trabajando, güey. No es mi horario de trabajo. Quien sea que le esté llevando ahorita, ¿no? Deberías de preguntarle y decir si quieres en la cuenta de Street Fighter, güey, de Capcom, pero no en la mía, güey, porque la gente va y busca y los ataca, como con ahorita con lo de la escritora, güey. O Que yo sea. siento que esa clase de información ya no debería también estar al alcance de la gente, güey. Porque Pero lamentablemente bueno, es o que sea, también. los llegas a encontrar, güey. O sea, por ejemplo, a Sock yo lo encontré sin querer, güey. O sea, no aparecía que él era el community manager de ahí. O sea, en la cuenta ni la de Capcom, ni la de Mega Man, ni la de Monster decía aquí está este El güey. community. Sino que lo encontré, güey. Y no, ya ni siquiera, o sea, ya tiene tanto que ni me acuerdo cómo. Y lo llegas a encontrar y de boca a boca dices, ah, tal persona es, güey. Y lo dices, o sea. No puedes esconderte tampoco, güey. Pero sí la gente tiene que dejar de hacer sus mamadas, güey. Que esa es la parte negativa del empoderamiento a través del internet, güey. Y, o sea, mucha gente no sabe ese pedo, güey. Es como lo del mouse. Es exactamente el mismo ejemplo, güey. O sea, empoderamos a una persona que no debería haber sido empoderada, güey, gracias al internet. Ay, perdón. No lo encuentro, güey. Según yo sí lo había visto ya. Han pasado cosas muy interesantes en esta semana, güey. Creo que una de las situaciones más a flor de piel que tenemos, y que de hecho es para la próxima semana. Les recuerdo, esto se graba todos los domingos, así De que vez en cuando. para que tengan una idea. Hemos estado hablando con los chicos de Illuminati sobre algunas colaboraciones. Y hemos estado también trabajando en otros proyectos. Emanuel más específicamente con cuestiones de fotografía. Yo más específicamente con que necesito encontrar un nuevo trabajo, güey. Y hemos tenido una gran cantidad y una hermosa cantidad de experiencias jugando Call of Duty, güey. Pero hablando de temas más divertidos, ¿no? Hablando de eso, güey, te tengo que pasar todas las capturas para que las agregues también a esta página del podcast, güey. Para darle feedback, güey, como encontrar los nombres cagados, güey. Ah, sí, es cierto, güey. Eso fue Los dentro de las dos emblemas semanas, güey. Sí, es graciosos, cierto, güey. güey. Creo que el thumbnail de esta semana va a ser un. No solo un recopilatorio de todo lo que hemos estado haciendo Un estas collage, últimas dos güey, sí, güey. semanas, güey. Ya Fue la jugué venta Absolver por primera de. vez. ¿Qué te pareció, güey? Me gusta, güey. Aunque sinceramente pensé que tenía más contenido, güey. Es que tiene mucho contenido, güey. Pero es como un juego de peleas, güey. O sea, no juegas un juego de peleas por la historia, güey. Llega a tener, güey, pero no es tu primario, güey. Juegas un juego de peleas por las peleas, güey. Y lo que Absolver tiene es que además aprendes los movimientos que ves que te enseñé uno, güey. Entonces es vagar por el mundo, güey, y de repente encontrar que un güey tiene un palma en el suelo, güey, y patada de cerro, ese mismo como hand plant kick, digámosle, güey. O nada más una patada alta, güey, o un haymaker, güey, o lo que sea, güey. O sea, tienes que encontrar ese movimiento, se ve chido, güey, puedes encontrar a los que hacen estilo capoeira, güey, cosas así. Cada zona tiene sus, como que sets específicos, digamos, güey. También puedes encontrar los de tipo Drunken Master, güey. Pues así tú encuentras lo que más te guste y las empiezas a hacer, güey. Yo quiero el fancy, güey. ¿Cuál, güey? Quiero el fancy, güey. O sea, ¿Cuál quiero el fancy? fashion, Ah, ¿quieres los trajes y eso, güey? También, o es lo sea, único chido, los vas a güey. encontrar cuando, después de que subes, no me acuerdo cuál es el nivel máximo y después ya entras en lo que le empiezan a llamar maestría. Te empiezan a dar piedras y con esas compras tus loot boxes y te dan tus piezas de equipo que puedes tener equipo raro o equipo normal que encuentras con cualquier enemigo, güey. y ese lo destruyes y mejoras tu equipo o compras nuevo equipo, güey, que esté en la tienda, güey. Y al parecer no hay microtransacciones, güey. Todos son transacciones que haces jugando, güey. Interesante. Pero en sí te digo, es mucho. A mí, yo le saqué muchas horas precisamente porque estuve haciendo mis sets ágiles, güey, y mi set pesado, que es el último que estaba usando, güey. Y como pudiste ver, un chingo de fashion, güey. Un chingo de fashion, güey. Pero ya está chido, más que nada es sacarle de eso, de sacar peleas, güey, aprender a jugarlo, güey, aprender a ¿cómo se llama? A pues a sacar movesets, a sacar los movimientos, güey, etcétera, güey. Y pues jugar en línea, güey, que me todavía hay gente jugando, güey. No, no es que todavía, güey, nuevos entraron, güey. No, todavía hay gente jugando, hay gente de alto nivel, güey. Peleé en uno contra uno y tenían buenos sets y todo eso, güey. Dije, ah, chido, güey. Pues sí, como todos. O sea, los que ya están en ese se quedan ahí para siempre, casi, casi, güey. Sí, güey. Pues de hecho, ahorita vienen con una actualización, pero quién sabe cuánto tarde, güey. Esa sí dicen que va a ser más grande que las anteriores, güey. Dije, ah, chido, güey. Pero quién sabe hasta pinches cuándo. Es un estudio muy pequeño, güey. Son como 12, 20 personas máximo, güey. Es lo clap, güey. No, Francis. Al menos, por ejemplo, para hacer el move cap, güey. Está la verga, güey. Nada más de pensar en eso, dije, no, son. Sí, son un chingo de movimientos. La única persona que me costó trabajo, güey, y hasta eso porque morí una vez, fue la de hasta arriba, güey. Y de hecho, casi la mataba, güey, solo que me descuidé y, uh-huh. Y me dio un combo, güey, contra una pared y fue como de ya vale verga, güey. Porque aparte no pude bloquear. Sí, te acaba la estamina, güey, y además con espada te hace chip damage. Pero al principio sí, los primeros pases son fáciles, güey, pero después para pelearlas por su equipo tienes que subir de nivel en peleas multijugador, güey, que desafortunadamente no subimos de nivel si te invito. Y me parece que es nivel 40 o 30 para volver a pelear con ella, güey. ¡A la verga, güey! Y esas son cerca de... son 5 pérdidas... o dos victorias y una pérdida, güey. O tres, o una victoria genial, porque te cuentan la victoria, el estilo, y no me acuerdo qué otra cosa, güey. Pero puedes tener hasta 3 puntos, güey, con un mínimo de 2, güey. Ah, es partida, victoria y estilo, me parece, güey. Interesante. Si pierdes, igual tienes un punto, güey. Si ganas, tienes otro punto, güey. Y si tienes estilo al pelear, te dan 3 puntos cuando ganas. Wow. Y con otra victoria normal, ya subes de nivel y así. Es rápido, ahorita creo que soy 20 y algo. No me acuerdo. Pero es rápido. O sea, nada más tienes que estar peleando, güey. La neta es chido, güey. Y mejoraron mucho, güey. Porque cuando lo empecé a jugar, porque ves que lo compré, como tal, cuando salió. De hecho, hasta fue preventa, güey. El netcode era una basura, güey. Como nos sentimos en el mundo que es un chingo de lag y de repente estás por aquí, por allá, güey. Lo mismo, pero uno contra uno, güey. A la madre. Y no sé si sentiste cuando estábamos en uno contra uno, güey. Hasta estábamos a 60 frames por segundo, güey. Estaba súper más suave, todo se sentía súper chingón, güey. Excepto por algunos titubeos que tuvo por ahí, güey. Pero antes se sentía como en el mundo abierto, güey. Y era difícil ganar, güey. Por lo mismo. O sea, tenías que estar al pedo, güey. Sí, güey. Y más porque muchos güeyes abusaban de eso, güey. Y spameaban uno que te empujaba, güey. Pero antes te empujaba un putero, güey. Y te tiraban del mapa, güey. Y con eso ganaban. Y con eso spameaban todo el puto tiempo. Y así farmearon sus niveles, güey. En vez de pelear, güey. ¡Qué mamadas! Huevo, güey. Sí, güey. Pero me late porque la misma comunidad, como sabe que puedes aprender este movimiento, de repente recibía mensajes. Ah, oye, güey, me enseñas este, güey. Lástima, güey. Lo agregas, lo invitas, güey, y te empiezas a enseñar, güey. Si tú quieres uno, Simón, enséñame. ¿No tienes tu escuela, güey? Necesitas nivel 50 para hacer tu propia escuela. Pero te puedes unir a una, güey. De hecho, luego si quieres te llevo para que te unas a la del Drunken Master, güey. Que se llama Stagger, que es el que uso, güey, que ves que el tuyo saltas o te agachas y eso, güey. Con este esquivas, pero atacas, güey. Cuando te haces hacia atrás, que son para thrust o para en tu movimiento para altos saltos, güey. Te haces hacia atrás y pateas, güey. O te haces hacia adelante y tienes armadura y golpeas, güey. O hacia los lados y empujas, güey. Cosas así. A la madre. Uh-huh, uh-huh. Interesante. Cada uno tiene eso. El que es más difícil, güey, y que borraron la escuela y ya no lo puedes seguir aprendiendo, güey, es uno que literalmente son parries, güey. Tienes que saber de dónde viene el movimiento. Por ejemplo, si viene de la izquierda o si viene de la... O sea, no por apretar tu stick ya lo vas a hacer parry, güey. Y tiene que ser en frame, güey. O sea, no cuando empieza, cuando te va a pegar, güey. A la Bloodborne, güey, a la Monster Hunter, güey. Entonces estaba aprendiendo eso. Ya llevaba una cuarta parte porque la neta es difícil, güey. Más con el netcode de antes, güey. Pero lo dejé de jugar y borraron la escuela ahorita que regresé. Y dije, ah, carajo, güey. Fuck. Y ahora para encontrarlo otra vez, quién sabe, güey. Sí, sería interesante ir por ahí, güey. Al menos, por ejemplo, hay PvP 3 contra 3 y es beta, güey. Mínimo podríamos jugar ahí. Es güey. Como captura. Perdón. Salud. Gracias, güey. Es capturar las zonas, güey. Pero obviamente tienes que estar peleando para defenderlas, güey. Cuerpo a cuerpo. Está, güey. Chido, está chido, güey. Yo digo que sí va a haber gente, güey. La venta especial de Steam pasó, güey. Y, oh, boy, si te hubiera el dinero hubiera gastado un putero. Yo también hubiera gastado un putero. De hecho, he dicho iba a comprar bastantes cosas, Pillars, ¿no? Of Eternity, güey. Y Divinity Origin en Sin 2, güey. Pero sí dije, esto sí nos los va a aguantar chido. Aunque lo bueno es que es combate por turnos, güey. Pero sí va a estar titubeando mucho. Y como es un top down, casi isométrico, güey. La cámara está lejos. Aun si le bajaba la resolución como de Witcher, güey. No iba a entender nada, güey. Sí, güey. Entonces dije, nada, mejor no, güey. Y cuando vi los precios y el descuento, dije, el más caro cuesta 600 varos, güey. O sea, no necesito el descuento para este realmente, güey. Chicos, entonces me voy a esperar, güey. Y también, a Divinity, a que salga en el Play, y sí lo voy a comprar en el Play, aunque me va a salir más caro, güey. Y Pillars quizás sí, güey. Sí, o sea, yo también hubiera comprado, pero lo mismo, güey. O sea, no voy a tener, no tengo ahorita el hardware como para ponerme a jugar. Sí, así, sí, güey. Tu compu sí lo aguanta, güey. No. Tu compu es más moderna que la que se me murió, güey. ¿La que te presté? No, la que se me murió, la mía, güey, la Sony, que era como... No, o sea, pero la que te presté lo aguanta, no. Sí. El pedo es que no tiene una tarjeta de video para esos desmadres. Es una computadora de estudiante, güey. Mi laptop era de estudiante. La mía, la Sony, la Bayo, era una Bayo, güey. No, güey, las Bayos son otro pedo, güey. ¿El Bayo de 2008? 2007-2008. Por ejemplo, ahorita la que yo tengo de escritorio. O sea, era de 2007-2008 y me aventaba juegos de ahorita, güey, hasta que se me murió ya por vieja y culera, güey. Ahorita, por ejemplo, la que tengo en la casa, güey, el único pedo que tiene, güey, es por que mucha, gran parte de la RAM se va directamente en la pantalla, güey, porque está mucho. Nada más por eso, güey, es como de asparo, güey. Aunque encontré algo súper interesante, güey, RAMs externas, güey. También, pero no la sé neta cómo me funciona, va para eso. Sí, no sé cómo funcionan esas nada. Pero no, tu compu sí aguanta juego, güey. De hecho, yo estaba preocupado por Portal, güey, y dije, güey, es un juego de 360 y está optimizado para compu, debe de aguantar. No tiene ningún pedo, güey. Lo único que me preocupa es que hay una parte en el juego en donde hay demasiados partículas, aunque desaparecen rápido. Pero igual es como que digo, quizás sí, aquí sí va a tanquear, güey, pero se ve fielmente como un juego de 360, güey. Igual de culero, güey. Igual de culero. Sí, güey. Las texturas embarradas. Póngale un poco de publicidad a su camioneta. Va a ver bien. Pero también tenemos que jugar Portal también, sí, por cierto. Stardew Valley, güey. ¿Qué te parece, güey? Me encanta, güey. Es súper chido. Es el Terraria, wey, que quería, güey. Sí, es súper. No puedes construir tú como tal, güey. Puedes mandar a hacer tus construcciones y expandir tu casa y eso, güey. Pero algo que me llamó la atención, güey, es que es una microcomunidad la que tienes, güey. Al menos en el sentido que estamos jugando en cooperativo, güey. Microcomunidad, güey. Cuando yo me di cuenta de por qué mi varo también baja, güey. Ajá, yo pensé, y yo te iba a decir, güey, no estás ganando varo, güey, necesitas plantar y eso, güey, y de repente te dije, ¿cuánto dinero tienes? Porque deberías de tener 500 y algo, güey, quizá ya vendiste algo más. Y me dijiste mi cantidad exacta y dije, que hay algo malo aquí, sí, güey. Y dije, mal. Puta madre, güey, porque espero que las mejoras para mochila y eso también se compartan, güey. No. Porque si no, entonces tenemos que juntar 4,000 baros, güey. No, o sea, tus attachments son individuales, güey. Pero tu dinero es común, ¿eh? Si es eso, es puta madre, güey. ¿Por qué va a ser? Bueno, igual tenemos más gente, vamos a poder cuidar más. Más gente más es eso, güey. Más farming. Pero es chido, güey, va a durar más. Porque igual, cuando lo jugué solo... o sea, lo probé, dije, ah, si lo aguanta, está chido, está divertido. Luego lo voy a comprar, güey, yo lo compré. Y... está fácil, güey. Terminé todo al 100%, güey. Después dije, o sea, ya tenía todo el puto varo del mundo, güey. Todo por andar vendiendo y eso, güey. Entonces, ahorita va a estar un poco más difícil porque tenemos que administrar el varo, güey. De hecho, ahorita lo quiero que juntemos es para comprar un árbol para la próxima temporada, güey. Porque te dan frutos nada más durante su temporada, güey. Entonces hay que hacerlo crecer antes para que desde el principio de temporada empieces a recibir varo y así. Ok. Es un poco más de planeación y eso, güey, pero está chido. Y después de que se acabe esta temporada, yo creo que hay que pasar todos a la sección de tierra que tenías para empezar a plantar ahí, y que la tienes toda abandonada, güey. Pues sí, tu arenero, güey, no está ahí tirado, güey. Entonces sí, güey, pescar, minar, güey. Todavía no desbloqueamos una mina en la que hay un chingo de enemigos y es difícil, güey. Más en laptop. Porque es mucho click, güey. Yo compré The Witcher, güey, porque está en 165 baros, güey. No voy a desaprovechar esta oportunidad, güey. Y la... ¿cómo se llama? Entonces dije, a ver cómo lo corre, güey. Le digo, quizá tanque, güey, quizá no se vea tan chido, güey. Pero yo digo que sí, güey, nah. Está tan... lo aguanta tan... no, güey, la versión normal, sin las modificaciones, güey, que ni siquiera tenía la opción de entrar a las opciones, o sea, ni siquiera podía entrar a las opciones de video, güey. Verga. Le daba en video y me decía no. No, o sea, no pasaba, no podía cambiar nada porque ya estaba al máximo, al punto que ya ni siquiera, güey, o sea, no, ni le intentes mover, güey, el juego no me dejaba y no lo podía bajar más, que es lo que yo quería ver, pero dije, estoy tan abajo que ni siquiera me deja intentarlo bajar más, güey, ya no hay opción para mí, güey. Entonces me puse a buscar, güey, y uno era un mod y el otro nada, era cambiando el INI, güey, de configuración, güey. Y me puse a ver cómo es. Es una basura, güey. Puedo ver absolutamente todo hasta donde se me acabe el render distance, güey. Y puedo ver las poblaciones, los enemigos, lo que debo de buscar, güey. Y eso medio rompe el juego. Porque cuando te vas moviendo, de repente llegas a una parte, güey, o con un bosque cerrado, y te das cuenta de que no deberías de poder ver esa población, ni esos enemigos, ni esas plantas que deberías de encontrar a lo normal, güey. Y dije, ups, está medio roto el juego, güey. Entonces intento yo mismo bloquearme de eso, güey, nada más ver cerca de mí el camino, güey. Y el minimapa, que es lo normal, güey, como que los detecto por ahí en vez de verlos en el mundo, güey. Pero de repente aparece el pasto y las flores a un lado, güey, y los árboles, güey. De repente voy caminando y ¿por qué no me puedo mover, güey? Ah, ya sé, güey, me espero tantito y en el mini radio que tengo en el que hagan el spawn está un árbol enfrente de mí, güey, con razón, güey. Y ya me muevo, güey. Las texturas son una basura, güey. Sí, güey. Ayer te envié la foto de la cabra que parece perro, hace, güey, dos días, güey. Porque estaban hablando de Siri, güey, uno de los personajes principales, güey, y tenía un retrato de su jefe que la abandonó casi, casi, que cuando era niña, güey, y casi, casi le dice, ¿acaso no es hermosa? Es un putero de píxeles embarrados, güey. O sea, ni siquiera se veía una forma humana ni un contorno humano, nada más los culeros, píxeles culeros, güey. Y después está platicando Geralt con la que es como que, digamos, como que su amante, y le enseña la foto de la imagen de Siri en un cartel de Se Busca, güey. Y le dice, ¿acaso? Porque ellos la conocen desde niña, la criaron para ser una Witcher también, güey. Y le dice, ¿acaso no es ¿acaso no ha crecido en toda una señorita, güey? Y otro putero de píxeles embarrado. Y dije, lola. Me estaba riendo en ese momento porque era muy absurdo, güey. Me imagino. Y ayer estaba jugando otro poco antes de comprarlo en Play. Espero poderlo comprar en Play. Y no había visto la cabra. Me encanta, güey, porque la cabra se llama Princesa, güey. Entonces, Geralt estaba emputado porque tenía que ir a buscar a Princesa, güey. Y nada más responde una campanita, y le está tocando, güey, y Princesa no le hace caso, güey. Y hasta que dice, está bien. Ven, princesa. Y él empieza a hablar, dice qué bonito, güey. Y la princesa lo empieza a seguir, güey. Y ella dice, se encuentra bien. Y cuando vas caminando, como tienes que ir lento, güey, tienes un montón de tiempo para el diálogo, güey. Dice, se encuentra bien su majestad. Dice, claro, güey, un arbusto de fresas va a tener más poder que un witcher, güey, porque se distrae a comer fresas, güey. Y dice, de verdad tengo que estar tocando la campana todo el tiempo para que me sigas. Y ya vas avanzando y hay un momento en el que de hecho me llamó la atención porque es una cueva, güey. Y dije, ah, luego voy a venir a explorar acá, güey. Y sigo avanzando, güey, no prestando más atención. Y de repente Geralt dice, ¿dónde te fuiste, güey? Y veo el minimapa y estaba lejos de mí. Y dije, oh, shit. Y me regreso, güey. Y la cabra está yendo hacia la cueva. Y dije, puta madre, güey. Dije, esto es script, güey. Pero la cabra sigue y Geralt te está tocando la campana, güey. Y de repente escuchas un rugido, güey. Y Geralt te empieza a gritar, oso. Pero todo, o sea, ni siquiera preocupado como que en modo de batalla de, ah, un oso, güey. No dice, oso, oso. Pero preocupado por Por la puta por cabra. princesa, güey. Y dice, run, you piece of shit. Y dije, sí. Pero vamos a tener más aventuras de este en el futuro, güey, así que. Es un excelente, o sea, no tengo quizá las gráficas con las que el juego también está pensado, güey, ni las texturas, o sea, el juego, ves los trailers y eso y se ve hermoso, güey, tiene ciclos de día y noche continuos, o sea, es bello, güey, es hermoso, tiene este clima dinámico, pero el combate, aun cuando tengo algunos frames caídos y eso y tengo que prepararme para eso, güey. Es excelente, güey. Es uno de los mejores combates que he probado, güey. Es otro pedo, güey. Está muy divertido, güey. La mecánica, tiene el clásico, golpe ligero, golpe pesado, güey. Tus mejoras en el ataque, güey. Pero las animaciones, la forma en la que, te mueves, güey. Por ejemplo, si estás muy lejos, no es que, Geralt nada más haga, lance la espada, ¿no, güey? O sea, no agita la espada, perdón. Se mueve, güey. Y tampoco, bueno, es un hack, digamos, güey, es como que un truco que usaron en desarrollo para que se deslice como tal, no tiene los pasos, güey. Pero es como si le estuviera dando un stride, güey, un paso largo, güey, que realmente se está deslizando, güey, pero la animación está hecha para que se vea como si fuera un stride, güey. Entonces, si estás muy lejos, güey, hace el stride y se impulsa, güey, y hace como que una mini vuelta, güey, para alcanzar, güey. O sea, tiene movimiento, animación en vez de correr hacia él o nada más agitar si estás muriendo. No, se acerca, güey, con animación, con movimiento, con fluidez, como sería un combate, güey. Wow. Sí, güey. Las peleas con los jefes son súper divertidas, güey. Tienes que aprenderlos, tienes que conocerlos, güey. También los otros enemigos, güey. Desde los más mínimos y miserables, güey, tienes que aprender. Por ejemplo, ahí con escudos, güey. Otros juegos te dicen, no, pues putea el escudo hasta que se le caiga, ¿no, güey? O ve hacia atrás de ellos y le pegas por atrás, güey, y mientras se lía y está viendo hacia otra parte, ¿no? O sea, ¿por qué un enemigo en la vida real te daría la espalda, güey? No, güey. Pero si sí te intenta atacar, güey. Pero no puede, no tienen lanzas, tienen espada, güey. Entonces no pueden atacar directamente así, güey. Entonces lo que hacen para tener fuerza, porque son espadas, pues son espadas, güey. Realmente son pesadas, es difícil usarlas, güey. Tiene que abrir un poco el escudo para mover su cuerpo, güey. Y ahí es donde tú tienes que aprender a esquivar y contraatacar, güey. O aprender a usar tus mini hechizos para quitarlos del pie. Y también pero tienes remates, güey. Y puede que tengas un enemigo con vida llena, güey. Pero si haces un remate en alguna situación, lo matas al instante, güey. Tienes uno que los empuja, güey. Es como que un ataque de fuerza, güey. Entonces, si lo utilizas cuando ellos están fuera de balance, que es cuando están atacando, están moviendo, están saltando, tienen un pie no en el suelo, güey, y lo utilizas, pierden balance, se caen, tienes que ser rápido y los rematas en el suelo, güey, vida completa, güey, los matas, güey, porque es la realidad, güey. Pero además tienes finishers y tienes la probabilidad de lo que llaman desmembramiento, que realmente no te sirve para nada más que para gore, güey. Y uno, ni siquiera me fijé, güey, porque estaba peleando contra 5 o 6 güeyes. Y la espada tiene hitbox, güey. Aunque no le estés apuntando a un güey, si pasa por un güey, lo dañas, güey. Y a uno sin querer, ya tenía poca vida, güey. Estaba con otro que me iba a atacar, lo quise contraatacar, güey. Y la espada pasó por un güey que estaba cerca, güey. Pero pasó desde abajo hacia arriba, güey. Entonces, de repente vi que uno se cayó y dije, ah, ya es el que tenía poca vida, güey, se murió, no, X, güey, y el otro lo seguía atacando, güey, y el cuerpo quedó cerca, güey. Entonces terminé de pelear y estaba recolectando lo que tenían en sus cuerpos, güey. Cuando me acerco a esos dos que maté juntos, güey, y de repente veo que está como que en un split, güey. Y primero pensé, dije, ah, su modelo quedó como que roto, ¿no, güey? Y con las piernas hacia arriba, güey, porque veía como que la sombra por mi falta de textura, güey. Dije, creo que es la suela de su zapato, güey. Y después vi y dije, no, ese es su muslo, güey. Y vi alrededor del mapa y estaban sus dos piernas cortadas, güey. Dije, oh, shit, boy. Y hay cosas, a la Monster Hunter, güey, para poder obtener materiales de algunos monstruos, tienes que saber cuándo y dónde atacar, güey. Porque hay unos que se llaman Drowners, los que me preguntaste si tenían miembro, güey. Los azules, esos como Mr. Mixis. Te atacan con su lengua, te jalan con su lengua, güey. Para cortarla y tener ese material tienes que aprender, ¿sabes? Cuándo esquivar, cuando veas que su lengua viene y atacar en ese momento y se las cortas, güey. Y les quitas el ataque y tienes el material, güey. Y dije, eso está muy chingón, güey. Es muy técnico, güey. Sí, güey. Wow. Tienes que aprender a hacer tus pócimas, güey. Sus temas son... la edición especial, güey, te da todos los... La discografía de te da todos los DLCs y además te da los soundtracks de todos, güey. Son otro pedo la composición de Mike y un nombre polaco que ni me voy a atrever a decir, güey. Porque no puedo. Son otro pedo, güey. Mis favoritas son Tienes dos espadas, güey. Me encanta porque las canciones se llaman Acero Hierro para los hombres. Y la otra se llama Plata para los monstruos, güey. Que se refiere a las espadas, güey. Y son las canciones que tocan cuando peleas con humanos. Toca metal para los hombres. Bueno, hierro para los hombres. Y cuando peleas contra bestias, toca plata para los monstruos, güey. Porque tienes que saber, si es un humano, tienes que desenfundar tu espada de hierro. Y si es una bestia, tienes que desenfundar tu espada de silver, güey. Plata. De plata, güey. Cool, güey. La gente está muy chido, te lo recomiendo, güey. Probablemente lo compro en el futuro, güey. Pues bueno, vamos a pasar a la sección de noticias, güey. Noticias rápidas, güey. Estas dos semanas han sido muy cargadas de noticias. Una de las que más me gustó fue la actualización de Mario Kart 8 Deluxe, güey. Que ahora incluye la posibilidad de jugar con Nintendo Labo, güey. Más específicamente con el Motorbike. ¿Qué te ha puesto que la gente va a empezar a hacer sus mods con el mismo Nintendo Labo para utilizar el robot o lo que sea? Es lo que quiero empezar. Muy probablemente. A ver, lo que más me gusta, lo que más me llamó la atención, güey, fue que ahora la gente dice, ahora ya la gente dejó de decir, ah, no, pendejada es esto, no es como de, ah, puedo hacer eso, güey. Sí. Ya le entró la curiosidad, güey. Es como de, güey. Inmediatamente sacaron Nintendo Labo en esos precios prohibitivos, inmediatamente los bajaron, güey. El kit del robot cuesta exactamente 1,700 pesos. Está súper al pedo, güey. Nada más, güey. Porque te trae los materiales, que por cierto, son un chingo de ligas, son plásticos. Tiene hasta pesas, tiene que tener pesas. Tiene hilos de buena calidad, o sea, no es un hilo culero, güey. Viene de color, o sea, como sea, es un material que si compras por aparte sí te va a salir medio caro. No cariñoso realmente, güey, pero sí. No, o sea, no es un hilo de parisina que compres por 5 baros un carrete, güey. O sea, sí es un hilo de calidad, sí tiene grosor, güey. Más los pesos y las ligas de puto tamaño, güey. La resistencia industrial que tienen que tener, güey. O sea, si vale la pena. Más el juego, güey. Del que ya tú si le sacas provecho, ¿no, güey? O sea, la verdad vale la pena, güey. Me agradó, güey. Está bonito. De nuevo, es como de... Nintendo sabe hacer las cosas, güey. Sí. O sea, Nintendo piensa más otra allá vez. Está explorando otra vez, güey, sí. Ah, de hecho, el actual presidente, el nuevo presidente, dijo que todavía no se revelan todos los juegos de Nintendo para este año, güey. Así que va a seguir habiendo todavía tienen que hablar de Samus. Y de Bayonetta, güey. Necesito de Bayonetta. Generation Zero, está muy interesante, está basado en los 80s, güey. O sea, vas a tener armas y equipo de los 80s, güey. Pero vas a tener mechas, güey. Finales de los 80s. Súper, futurista. Bueno, super es una realidad alternativa como Wolfenstein. Uh-huh. Está desarrollado por Avalanche Studios, es la misma compañía que ha desarrollado, por ejemplo, Just Cause. Uh-huh. Y me agrada la idea de cómo se ve, porque aparte tiene filtros súper bonitos, güey, para que se vea neta de antaño, güey. O sea, de hecho, tienen un filtro de en su modo de juego, güey, que se llama Film. Y mientras juegas tienes esos como pequeños glitches y daños de película, güey. Así se ve, güey. Dije, voy a jugar con esa madre, güey. O sea, interesante porque es cooperativo, güey. Es cooperativo, de hasta cuatro personas. De hasta cuatro personas, güey. La idea es explorar, recolectar materiales, sobrevivir, güey. Normal, güey. Está, al menos a mí, me agrada la idea del juego, güey. Se ve interesante, güey. Se ve interesante, como... güey. Eso sí, va a ser en primera o en tercera persona. Punto importante, porque a Avalanche no le gustan casi los juegos de primera persona. O sea, siempre se ha dedicado más a tercera persona. Aunque este juego va a poder tener los modos. ¿Qué debemos de saber de ante? Esto es importante. El mundo es abierto. Y cuando mencionaron que el mundo es abierto, es neta, el mundo es abierto. Creo que dentro de una sola partida, güey, va a haber 16 jugadores, aunque tú vas a ir con tu squad de 4. Puede haber hasta 4 squads. Uh-huh. A pesar de que no vayan en tu squad, güey, puedes ser revivido por ellos. O sea, si pasan por ahí, por te pueden hacer fulano, la paga. No hay combates aéreos. O sea, a pesar de que puedes volar y todo ese pedo, no, todavía no hay un combate 100% aéreo, güey. O sea, sí hay movimientos que puedes lanzar misiles y todo eso, pero nada. Pero no, mientras... No habrá fuego aliado, al menos no por ahora, y eso también nos lleva a que no habrá haber un PvP. No tanto al menos PvP, por ahora, sino cómo funciona, por lo que... O sea, porque fuego aliado llega a ser molesto, entonces lo que están probando es como que... ¿Cómo va a ser? Todavía está en en pruebas. Ya el juego dice, de hecho Mark Darra dice que el juego ya está en un 95% de conclusión, güey. Ya nada más están corrigiendo los pedos que puede llegar a tener. Entre ellas, güey, la reducción de combo. Están reduciendo, sí, están reduciendo el tamaño de el UI es bastante... Los enemigos conocidos como Scars no son aliens, pero tampoco son humanos, así que podemos decir que son mutantes. Son seres de la misma planeta en el que estamos. Los javelins no pueden ser destruidos permanentemente. Y sí, va a haber periodos de mantenimiento. O sea que no todo el tiempo voy a hacer... No todo el tiempo vas a poder hacer Storm. Vas a tener que intercalar. Y de hecho, Mark Darra dijo puntualmente que no siempre va a ser bueno que lleves una especie de javelin. Sí, también me imagino. Que vas a tener que cambiar. No hay contenido para después del juego. O sea, por el momento no hay un DLC planeado, puesto no hay que dicen que el tal juego ya viene bastante grande. Pero no está cerrado a que haya nuevas expansiones o a que haya un Javelin completamente melee. O no. Cuerpo expansiones. A cuerpo. Uh-huh. Mm. Habla para jugadores con metronismo y modo de foto. Pero eso fue de las actualizaciones después de esto, güey. Entonces, no. No hay planes para crossplay todavía. Al menos sabemos que Xbox y PC lo van a tener, güey. ¿Quién sabe? Porque si dicen que no hay planes para crossplay, ¿quién sabe? Y también no se sabe si va a haber crossplay de PC con Xbox, güey, para Monster Hunter World. Habrá daño por caída, güey. Eso quiere decir que si te acaban tus propulsores en la mitad del aire, también güey, si te sueltas a lo pendejo. Así que tener cuidado, güey. Y los javelins y su armamento específico, porque van a ser modulares, güey, se van a ir desbloqueando para misiones específicas y búsqueda de materiales. O sea, el juego viene bastante complicado. Sí, imagino, es un es un juego con selección de campeones, como le llaman. Uh-huh. Y Festival de Monster Hunter World llega la otra semana. ¿Sí? Fue chistoso, güey, porque el 13 salió sin querer primero en PlayStation, güey, porque ves que te llega la notificación de hay un nuevo evento, güey, uh-huh. En PlayStation avisaron del evento el mismo día que lo subí, ese día, pero ya no pude tomar capturas del Play, güey, porque trae más fotos en el Play, trae las imágenes de cómo van a ser los trajes de las asistentes de Astera y eso, güey. Estaba en Play, güey. Y llegó la notificación de un nuevo evento para Monster Hunter World, lo abrí y era ese el festival, güey, y dije, what the fuck, y lo estaba escribiendo, anoté lo que era, güey, y lo fui a escribir, Y en eso chequé la página, güey, y ya tenía un poco más de información. Pero sin querer, mucho, mucho, mucho. Lo único que dijeron en la página, güey, es que va a ser el 13 y que va a haber una nueva armadura, güey. Fue prácticamente todo lo que dijeron en la página oficial, güey. Pero en la publicación de PlayStation está todo lo demás, güey. Nuevos eventos, lo que va a haber, si va a haber nuevos trajes, cómo se llaman los trajes para la asistente y Puggy, güey, etcétera. La compi. La compi, como le llamas. A huevo. Pero se ve chido. De hecho, esos trajes ya había habido un leak. Cuando hicieron un leak Estos de son los de Energy, ¿no? No, son de. Son nuevos, güey. Son los del evento, güey. Son como trajes de buceo. Estos trajes ya habían estado antes. No, son nuevos, güey. Pero hubo un leak, cuando hicieron un leak del traje y la. Bueno, más bien de la armadura de de Kirin y de Balfazak, no es que estaban esos, güey. Desconozco de dónde habrán sacado esa información, güey. No sé si Porque data miners o yo había hackers, visto güey. también capturas de pantalla de güeyes que ya tenían la máscara, güey. Yo creo que por lo. O yo creo por lo mismo, güey, es que hackearon el juego, porque te digo que hubo leaks con imágenes dentro del juego, video dentro del juego, antes de que saliera siquiera Kirin, con la armadura de Kirin, con la armadura de Balthazak y con esos. Esas son las tres cosas que le hicieron leak. Este señor está viendo data mining. No fue, te digo que no sé qué haya sido, güey. Yo creo que fue un hack en el juego, que de por sí ya estaban con la actualización anterior, güey, porque estaba el video dentro del juego, güey. No fue tanto el data mining de que. Tal Porque en vez hay data un grupo. mining sacas los Tal nombres. vez hay un grupo de güeyes que ya está jugando con Cyanogre y todas esas pendejadas, güey. Lo Nosotros hubieran aquí. sacado ya, güey. Muy Pero, o sea, no triste, está güey. todavía dentro del juego. Pues bueno. Yo-yo. Yo-yo Yo-yo. parte 5 por fin invento a oro después de Abre. como 3, 2 años. Un Dos año, años. 2 años. Se ve. Como siempre, güey. Y tenía que ser, güey, porque precisamente esta entrada es la favorita del director Tienes que de David enseñarme a hacer Production. esto. El manejo de colores supremo, güey, se ve aún mejor que todas las Las otras anteriores. anteriores, güey. Digo, precisamente porque el director de David Productions, güey, es su serie favorita, güey. JoJo 5 es su favorita, güey. Huevo. Como que tienen como que la suavidad de parte 4, pero también la rudeza de 2 y 3, güey. Como que, Sí. o sea, tienen los rasgos igual de marcados como en JoJo 3 o en JoJo 2, pero se siguen viendo suaves en cuanto a la piel, y eso, se siguen viendo. La Bastante definición se ve bueno. suave como en JoJo 4, güey, en el Diamond is Unbreakable, güey. Me encantó, güey, porque te enseña todos los stands ahí, güey, y mini pistas, güey. Ese, güey, el de cabello verde, se llama Fugo, güey. Ese, güey, está roto, güey, y es el stand más mortal. Tanto, güey, que Araki tuvo que quitarlo, güey. ¿Qué están teniendo? Se llama Purple Haze, güey. Al rato te cuento de cómo funciona ese, güey, igual para que lo veas, güey. Okay. Me Quiero pregunto cómo su los van a llamar, fucking güey. fashion, güey. Sí, Sí lo que lo no me gustó, usarían. güey, es que sube. En sí, a menos. No, no creo, porque es todo azul, güey. En el manga como tal, tiene la ventana, pero no es no es metal ni estela, es una ventana, güey. Es su pecho el que se enseña, güey. Sí. No tiene ropa en su pecho de corazón, güey. Entonces espero que tampoco la tenga en el anime, güey, que sí se vea. Que de hecho por ahí están los leaks. Ah, puse el link con los leaks de que grabaron el primer episodio, güey. Aquí están los leaks. Pero ojalá sí vaya con el pecho de fuera, güey. Esa es la imagen de que Le Giorno no puse. sabe a mentiroso, güey. ¿Cómo se llama? Giorno, güey. Giorno Giovanna, güey. Hey yo. Gio. Yo. Gio, en sí es Gio Gio, porque es italiano, güey. Pero queda como yo-yo. De ahí en fuera todo se ve genial, güey. Ya quiero ver cómo se ven los stands, güey. Sí, de hecho Sí, sí es bien. pelo en pecho, güey. Bueno, está lampiño, güey, pero. También el de... Baby. También este... Todo mundo tiene el pecho descubierto. Nada más este... estos dos. Bueno, este no tanto, güey. Este, ¿cómo se llama? Fuera de pedo, si tuviera la capacidad económica para tener este fashion, güey, me vestiría así, güey. O sea, la neta se ve muy puto mamón. El hijo de Dio. Que técnicamente es el hijo, también es un... Hijo de Jonathan, güey, porque... Es el que hijo Dio... del esperma de Jonathan, güey. Sí. Que no digan sí, otra el, cosa, el esperma es de Jonathan. Bueno, güey. Pero Yo-Yo se ve genial, güey. Ya lo quiero ver, güey. Yo también ya lo quiero ver, güey. ¿Después de julio? No, en octubre. Verga. En octubre llega parte 5, güey. Lo que quiero saber ya son los intros, güey. Quiero ver el intro y el ending, güey. Si van a ser canciones licenciadas o van a ser hechas para... Bueno, las de Chase y eso también fueron licenciadas, güey, pero fueron pensadas con la intención. Yo-Yo 4 en mente, güey. Bueno, en cuestión de tecnología, güey, B-Void Studio es una aplicación de internet, o sea, no tienes que descargar nada, pensada para los creadores de personajes en 3D. Esto es para cuestiones de... Para modelos. Ajá, para modelos en 3D. Puedes exportar tu modelo en un archivo para poder introducirlo en juegos como VRChat y todo ese pedo que te aceptan de esa clase de archivos. Pero algo muy importante dentro del juego, dentro de la aplicación, es que también están pensando en que la aplicación toque los horizontes de los juegos novela y el anime como tal. O sea, que la interfaz y el software va a ser una herramienta útil para la creación de personaje, ya que reduce un chingo de tiempo. Hay un tutorial, aparte es súper amigable, güey, un tutorial de cómo puedes diseñar personajes desde cero, güey. En 5 minutos ya tienes uno, güey. Y es súper interesante, güey, porque aparte están también diseñando, por eso de hecho están requiriendo nuevos ingenieros, güey. Porque también están desarrollando un software de movimiento, güey. Entonces, tus animes, güey, ya van a ser completamente fluidos, güey. Ya no van a ser por capas, güey. Ya va a ser animación como tal, güey. Uh-huh. Completa. Dije, wow. ¿Vas a hablar de los juegos de Twitch? Lo que me sorprendió es cómo fue fue el mes de Twitch Prime, güey. Julio. Es el mes de Twitch Prime de julio. De hecho es el Prime Day de Amazon. Fue durante el Prime Day cuando lo anunciaron, güey. Ah, bueno, Prime sí, fue durante Day el Prime es Day. Es el 16 de julio, güey. Sí, sí, cierto, tienes razón, güey. Sí, sí, sí. El inicio de pero julio decidieron hacerlo un poco más grande que nada más un día, güey. Y están regalando un juego diario. Y cada juego tiene una duración de de 3 días, 4 días. Del 4 al 10, de 6 días, perdón. Más o menos. Excepto por Pillars of Eternity, que apenas salió. Bueno, no, porque este no es Dead Fires, no es Pillars of Eternity, güey. Que nada más duró un día, creo, o dos. Pero de ahí en fuera, todos los demás juegos duran 6 días, güey. Si salen el 3, terminan el 9, güey. Pero también el 4 ya salió otro juego y así, güey. O sea, puedes tener. Pues Cube salió el 3, ahorita todavía sigue hasta mañana, que ya no lo van a escuchar. Pero Cube, por ejemplo, tendrían Cube, que sale el 3, y el 9 tendrían Hue. Suenan, güey. Pero durante esos 6 días en los que Cube está disponible, también va a salir Battle Chef Brigade, Manual Samuel. Ese logo, la verdad, no lo puedo entender, güey. Next Hero Up, Urnog y Huey. Y el 10, además de que pueden tener todos los anteriores, ya no pueden tener Q porque ya pasó, güey. Pero sale Deponia. Tienen logos bastante raros, güey, pero... Deponia. Hay 6 juegos, The Server. Cada juego dura 6 días y hay un juego diario hasta el 17 de julio. Y del 17 está Broken Age hasta el terminar de julio, que es el 31. Y los que siempre van a estar son Metal Slug, de The Last Blade, The Last Blade 2. Y Twinkle Star Sprites. Pero la neta es un montón de juegos gratis, ¿no? Y bastante chidos. Además, con el hecho de que puedes tener tu prueba gratuita, güey, chingaste. De hecho, Vas a tener una prueba, creo que por 14 días. Ya sacaste 14 juegos gratis. Porque no necesitas, o sea, los descargas desde Twitch, pero tú tienes el ex y eso. O sea, el ejecutable lo tienes tú y ya no necesitas la cuenta después. Hay que chingarnos, meterle su... De hecho... Bueno. Y para concluir... No quería hablar mucho de Warframe, güey. Pero fuck. Sacaron bastantes cosas que hasta a mí me hicieron volverme a emocionar por el juego un rato, güey, hasta que me aburro. La historia se ve algo flácida, güey. No tanto por la historia, güey, por las mecánicas. Por las mecánicas que están introduciendo y eso se ven bastante divertidas, güey. Todo, güey, en especial Railjack. El Railjack, güey. De hecho, el Railjack es el codename para Fortuna y la expansión de las naves, güey. Pero lo de la expansión de las naves llegará un poco después. Sí, es la va a ser. Pues, se ve bastante interesante, güey, bastante entretenido, güey. Excepto su próxima historia cinemática, güey, cuando sacaron eso dije, The New War. The Old War. The New War. Old. Se llama The Old War. The New War. Old. ¿Quieres apostar? La guerra vieja, güey, sí. ¿Quieres apostar? Le llamaron The Old War por cualquier razón, güey. Porque cuando yo vi el stream en vivo decía The Old War. Al final se modifica el logo y dice The New War. Porque cuando vi terminaron en The Old War y regresaron a ellos, güey. No, güey. De hecho, en yo creo que en el que viste después, sí. Porque cuando lo anunciaron. No, es en este, güey. Es tal cual. Pero cuando estuvo el stream en vivo, era The Old War y se quedó ahí, güey. Que ahí se mutaba, güey. Ay, eso ya no pasó en el stream en vivo, güey. No, sí, güey. Regresaron a ellos, güey, porque dieron, eso es todo, gracias, ahora sí, güey. No, güey, eso yo lo vi, güey, y por eso la gente se quedó con cara de, ¡no mames! Igual yo volteé mucho tiempo, güey, pero sí, no, güey, creo. Pero, se ve... Una copia barata y culera de de Alien Queen, de los xenomorfos, güey, pero con, por alguna estúpida razón, el... La cabeza y el escote Space Mom, güey. Porque fuck you. Pudieron haberla mutado completamente, güey. Pudo haber sido ella con una armadura como tal, con capacidades chingonas, güey. No. Vamos a poner el esqueleto de un Sentinel. No, ¿cómo se llaman? Eidolon. Pero con Sentinel, la güey, cabeza y el escote de Space Mom, güey. Porque sí. Tú no tienes escote. ¿Qué es ser eso, güey? Nada. ¿Por qué? Pudieron haber hecho un buen diseño, un diseño chido, güey. No eso. Ahora yo me pregunto, güey, ¿qué verga será Space Mom entonces, güey? Pues un sentient, güey. Y regresa el niño con problemas de autismo, güey. Raylo. ¿Rael? El güey de Harrow, güey. Al final, la voz que suena y el diálogo es de ese niño o niña, güey. Y ¿sí? Está hablando otra vez con su madre, güey. Es el de Lotus, güey. No. Lotus es quien Lotus habla con su madre, güey. No, es el niño de. Porque Lotus, hasta tienen la misma forma en la que ellos se comunican, güey. Y estoy fresco de ese diálogo porque apenas hice ese... Ahorita lo vamos a ver, güey. Ajá. Pero sí, de hecho... Todo menos The New World me gustó. Está increíble, güey. El hecho de que puedas tomar los bacons allá adentro, güey, me recuerda un chingo a Destiny, güey. Ajá, que puedas tener las misiones. Porque ahí, fuck, sí, tener que regresar y volver más, a salir. Y lo saben porque es un mapa mucho más grande el que va a ser, güey. Mucho más vivo, güey. Y la neta, tener que regresar todo eso, güey, si tu misión te manda al final del mapa, si es una pendejada, güey. Aun cuando tengas tu patineta super cool, güey. No vas a poder utilizar Arwing, y hay una razón excelente de por qué. Muy, wey, frío, güey. No por el frío, güey, porque es una tormenta, es un puto huracán, güey. O sea, no podrías, sí, controlarlo, güey. Aunque no es como que tampoco en Plains of Eidolon subiéramos a la estratosfera, güey, para usar el Warframe, el Arwing, güey. Podíamos volarlo a nivel de suelo, güey. Realmente no estábamos muy lejos, güey. Una de las mejores noticias fue que llegó a Switch, güey. O sea, Warframe yo va a estar no me en esperaba, Nintendo Switch. Wey. Yo tampoco, güey. Es que lo concebí, güey. Cuando de repente vi a Sheldon, porque yo sí había visto en el pre-show, yo estaba viendo a Sheldon con un Switch y dije, ¿qué está haciendo este pendejo, güey? O sea, está a 5 minutos de iniciar su presentación, güey. Y de repente veo lo primero que lanzan, güey. Switch, hijo de chile, güey. Dije, no mames, güey. Se ve también como de Witcher 3 en mi compu, güey. Eso sí, güey, pero vas a poder. Ah, ¿no fue un gameplay actual? Real. Ese ya te enseña gameplay dentro del juego y puedes ver las texturas embarradas, güey. De hecho, se ve exactamente como cuando lo sacaron, güey. No, en computadora y en consolas tenía una mejor definición gráfica. No era la mejor. Pero se veía Switch, mejor, wey, que en el Switch, sí, güey. Pero llegó a Switch. No sé cómo vayan a comprometer todo lo demás. ¿Quién sabe cómo queda el trabajo final, güey? Sí, se va a ver como de Switch, de Witcher en mi compu, güey. Te digo, ya esto, llevo imágenes ahí del gameplay y dije, uff. Lo que me hace preguntar cómo van a comprometer el resto, güey. Eidolon y todas estas cosas que son mucho más exigentes en cuanto a hardware. Porque un punto importante, güey. Red Button aseguró que iba a llegar. Red Button es muy bueno. A la par con la próxima actualización, güey. Yo dije, para sí, de no, Red son, Button son se rifa, 5 años, güey. Sí, Red Button se rifa, güey. De sí. Desarrollo, güey. Paren de mamar, güey. Que no es mucho realmente, güey. Pero los porches andar chequeando los boxes, güey. Si es que Red Button se rifa, güey. Tiene historia detrás de. Güey, pusieron Injustice 2 en o creo que fue el 1, en PlayStation Vita, güey. Wow. O sea, wow. Y hubo muchos problemas porque más que nada hacer el código de network, güey. Y lo lograron y lo hicieron y está ahí, güey. También Wolfenstein creo que trabajaron, güey. Es bueno, es chido, la neta. Red, también se hubieran dado a. Bueno, no sé si Mercury Studios haga eso, güey. Es una compañía española, güey. Pero también es muy bueno con ports, güey. Algo que a mí me encantó y me fascinó, güey, fueron las reparaciones en tiempo real, güey. Ah, sí, el manejo de máquinas, todo eso. Se ve muy divertido, güey. Güey, me voy a divertir mucho cuando esta madre salga. Pero eso no va a estar chido, güey, para la... el roleplay que querías. Necesitas clan, güey. Pues somos en nuestro clan, güey. No tenemos el logo, pero somos en nuestro clan, ¿no? Somos dos personas, güey. Nos podemos dirigir, güey. Ellos también eran dos, güey. Bueno, eran tres, güey. Pero bueno, la neta me encantaría porque dice que puedes tener hasta 8 jugadores, güey. Esto es masivo, güey. O sea, Warframe ahora es un Dreadnought, güey. Sí, de hecho, cuando lo vi, dije, esto es el Dreadnought que nunca tuvimos. Sí, güey. Está muy chido, güey. Y... es la nueva generación de los sectores oscuros, güey. Entonces viene, no solo va a ser peleas contra el Corpus, güey, muy probablemente vienen peleas de muchos estilos en el espacio, güey. Y ya quiero jugar esa mamada, güey. Fue muy divertido, güey. ¿Por qué no podíamos tener una nave así? Pero esta nave, de hecho, se ve más realista que la nave, que la Lisset, güey. Me parece que el Lisset en sí se encierra en algo así, güey. Porque le llaman tu landing, güey, y además tienes otra nave, güey, que es la que te manda los pipios y eso, algo así, güey, no me acuerdo. Fue muy a principios del juego cuando te explican eso, güey. O sea, que en sí, en la nave en la que estás es en la parte en la que estás, en la que corres, es como que una capsulita nada más, güey. Pero nada, como tal es, ya digamos que podrías andar en todo eso, wey. Y me encantó, güey, un detalle, porque dice serie Sigma, güey. Entonces va a haber muchos más, tipos, de más naves, tipos de naves, güey. Yo dije, no mames. Muchos detalles muy interesantes, güey. O sea, tras ver este pedo, güey. Por ejemplo, güey, esto se volvió táctico. La persona que está dentro tiene que escanear el desmadre para poderle para disparar, enviártelo, güey. Y que sepas, güey. Sí, güey. Si no, sí. No lo haces, güey. Y además tienes que escapar, güey. Sí, güey. Pero es que es de todo, güey. Tienes un montón de mecánicas al instante y a tu disposición, güey. Pasas de disparar y disparos en tu nave y manejar tu nave, güey. A Arwing en instantes, güey. El control de recursos, güey. El hecho de que... ah, sí, cierto, que puedes redirigir tu energía, toda tu energía a armas, yo dije, escudos... ¡para de mamar, güey! Sí, Sí, está bastante profundo, está bastante chingón. Sí, güey, yo dije, ¿en qué momento estos culeros? Y me llamó un tweet de Steve Sinclair, güey. Lo hicieron, este desmadre se trabajó, porque estaba roto, se trabajó y se pulió en 15 días. Sí. Sí, dije, es lo que leí, que estaba wow. preocupado que no se iba a mostrar, güey, pero el equipo se puso las pilas, güey, neta. Wow. Qué chingón, güey. Todo el mundo está felicitando a DA y la verdad se lo merecen, se lo ganan, güey. Es un muy buen, hicieron muy buen trabajo. Güey, si hace un año dijeron, esto puede ser Warframe 2 cuando salió con Destiny, con Planes of Eidolon, esto es Warframe 3, motherfucker. Sí, sí, la verdad se ve mucho más emocionante. Tony Hawk, güey, Dreadnoughts. Una guerra interespecial de alien, güey. Y steampunk. Cyberpunk. Y cyberpunk al mismo tiempo. Steampunk, wey. No, güey. Está muy chido. Sí, la verdad se ve muy, muy, muy, muy bien, güey. Esperemos no sea algo que te frustre ni algo que te saque de nuevo del juego. Sí, porque sí. Está chido lo de los, lo de las mascotas, Moa, güey. Pero, Dios mío, te apuesto que son como 10 millones de horas de puro farmeo, güey. Puro farmeo nada más, güey. No, también, vas a poder adquirir algunas partes en bounties. Bueno, pero te apuesto que a lo mejor vas a ser los que tienes que farmear uh-huh. excesivamente, güey. Pero de ahí en fuera lo que es, jugar y eso se ve mucho más divertido, güey. Mucho más entretenido, güey, que que Place of Eidolon, güey. Y hasta la que te digo que es como la pesca 2.0, güey. Se ve mucho más divertido capturar a los animales, güey. Sí, sí, sí, sí. De hecho, todo el nuevo sistema se ve mucho más bonito, güey. Porque sí, efectivamente, güey. O sea, Place of Eidolon se volvió muy repetitivo, güey. Se volvió muy cansado a nivel de farming, güey. Cuanto a diseño y nivel, planes, son planes, güey, pero lo malo es que se pasaron de planes, güey. Pero exactamente, en cuanto a diseño, güey, está muy vacío, está muy lleno de nada, güey. Y te quedas sin cosas que, o sea, ni siquiera lo quieres explorar, no tienes nada por lo que explorar. Y las zonas en las que están tus peces son obvias, casi, casi, güey. Y en lo que hicieron es, ok, güey, vamos a poner un chingo de dunas y un chingo de elementos de la sociedad del corpus y de esta raza alienígena nueva, güey. Y no vas a hacer muchas cosas realmente detrás de esa duna, ni en las ni en las esculturas y eso, güey. Pero se ve más lleno, se ve más vivo y se ve más entretenido andarlo cruzando que ver la planicie, güey. Como si no estuvieran cargando tus assets. Entonces, se te ve que tomaron muchos de los errores de Planes y los corrigieron para esta nueva. Y el solo hecho de pensar que son 10 por 10 kilómetros, güey, es mucho. Sí. Mucho más. Sí, y lo saben, va a ser demasiado y por eso corrigieron eso de andar regresando y eso, güey. Y en vez de de ponerte un sistema de viaje rápido, te ponen las misiones allá afuera para que te quedes ahí, güey, porque si no, pues estás haciendo eso, estás quitando a tu jugador. Y tener un sistema de transporte bastante divertido, güey. Sí. Que me voy a divertir, güey, la neta. Creo que es lo que más, lo que sí voy a farmear, güey. Es el nuevo fashion frame, el nuevo fashion frame. Sería chido que te pudieras dejar diseñarla, güey, pero va a haber creo que es lo único que sí voy a farmear es mínimo esa básica, güey. Va a haber diferentes modelos, como el Arwin. Va a haber 4 diferentes modelos. Me imagino que te van a dejar hacer trucos diferentes o algo así, güey. Sería chido. Te digo algo gracioso, güey. En Destiny sacaron un Sparrow y un un Ghost que se llaman Prime. Y ahí vino que son blancos con dorado. Ah, sí, son los nuevos para el evento. Le dije, lo que sea, como sea que se llame. Qué triste, güey. Pero bueno, eso ha sido todo por esta vez. Estoy bastante feliz. Sí. Tenemos que correr porque va a llover. Si no es que ya está lloviendo en alguna parte de esta ciudad. Chévere. Y nos toque, güey. Muchas gracias por habernos escuchado. Esperemos que nuestras próximas pláticas ya no vamos a estar aquí. Vamos a hacerlas en otro lugar. Está en el espacio. Exactamente, güey. Así que muchas gracias de nuevo por habernos escuchado. Dejarnos entrar. Tenemos que ponerle un nombre a nuestra pequeña comunidad. Los enemas, güey. Fuck you, güey. No quiero que mi comunidad se llame Los Enemas, güey. Por Emanuel, güey. Emas, güey. ¿Los Emas? Ah, bueno, si quieres se llamarán Los Emas, güey. No, N, güey, es por... Por enemas, güey. Ah, mire. Fuck you.